pusimos a las órdenes ahí de los bomberos, que había varias dotaciones. Te estoy hablando de la parte de Puertas del Cielo, o sea, pasando Gamira, pasando la Posada del Reposo, en Puertas del Cielo. Ahí estaba, ahí está todavía ahora concentrado todas las dotaciones de bomberos, digamos, tratando y logrando, porque ya lo lograron, que el fuego no cruce la ruta 17 para el lado sur, sería, ¿no? Claro, porque había algunas versiones que decían que el fuego había cruzado, que no había cruzado. Lógicamente, los bomberos no pueden estar haciendo partes informativos a cada rato, pero vos que estuviste ahí, viste que el fuego no cruzó la ruta 17. El fuego no cruzó y se laburó bastante, muy bien. Se laburó muy bien, o sea, en bastante coordinación, bastante, te digo entre comillas, porque, viste, son muchas dotaciones, hay gente, hay bomberos de muchas ciudades distintas. Vos sabés cómo es esto, ya lo has vivido. Pero se trabajó bastante bien entre la gente que estábamos ahí, que había mucha gente de allá arriba, de Ongamira, y dos o tres de acá abajo de la quebrada. Justamente en algún momento que amagó cruzar el fuego, como ahí es todo pajonal, viste, como relativamente fácil de apagarlo. Si bien corre rápido, lo apaga fácil, con mochilas de agua y los bomberos, por supuesto. Entonces, cuando se cruzaba entre los vecinos, se trabajó bastante coordinado y se iba frenando. Después hubo un grupo, nosotros, que subíamos hasta arriba la loma, y allá arriba, bueno, también tratábamos de pararlo, hasta que, bueno, en un momento determinado los bomberos nos bajan a todos, estábamos allá arriba, para hacer bien el cortafuego por el costado de la ruta 17. Y ahí se hizo todo un cortafuego que bajó casi hasta, te diría, casi hasta Ongamira, viste, todo por el costado norte de la ruta 17, para que el fuego no cruce. Y yo, así como resumen, te diría que ahí, en esa parte, lo que yo vi es que está bastante controlado todo. Ahora estaban, cuando yo bajaba, estaban ahí en la Posada del Reposo, viste, que es justo antes de llegar a la Puerta del Cielo. Sí, sí. Que ahí sí hay como mucho bosque de pinos y ahí complicado, entonces estaban todos ahí en alerta por esa parte. Y esa parte, yo lo que veo es que está bastante, o sea, lo mío es una apreciación de un vecino, eso después buscarán la información oficial, ¿no es cierto? Sí. Pero yo vi que ahí ya lo tienen bastante controlado, había dos aviones gigantes trabajando, más todas las autobombas, más los vecinos, se controló. Pero hay una cabeza de fuego muy grande que se fue para el lado de Copacabana, que cruzó todo el cerro, digamos, que está atrás del Pajarillo, y se fue para el lado de Copacabana, y ahí vos, cuando venís bajando, lo ves desde la ruta 17, se ve que estaba bravo ahí, y yo alcancé a ver aviones, un par de aviones trabajando, pero lo que creo, por lo que yo escuché, todavía no están ahí los bomberos de a pie trabajando, que también es una zona como de bastante difícil acceso, ¿no? Claro, claro. Hay que ir por Chilí, viste, no sé cómo es el camino, o entrar por la ruta 38, más al norte. Pablo, ¿cómo viste el clima? ¿Hay mucho viento allá arriba? No, allá arriba hoy había muy poquito viento. Viste que también ahí el viento en la montaña no es tan sencillo, o sea, no siempre va en una dirección, por ahí se te remolina, cambia, pero había poco viento. Bueno. Yo creo que la posta ahora es ver qué pasa mañana y pasado con la dirección del viento, porque hasta ahora tuvimos viento sur. Exacto. O sea que todo eso se va yendo como para el lado norte. Creo que a partir de mañana el viento cambia, así que ahí veremos ya, que los expertos hablen, a ver qué pasa, porque como que sería como que el fuego fue avanzando hacia el norte, y ahora a partir de mañana el viento viene desde el norte, pero a su vez esa parte ya se fue quemando, entonces no tendría por dónde avanzar, pero bueno, yo eso que lo expliquen lo que saben. Sí, te quiero agradecer infinitamente, por supuesto, la visión, como vos decías, lo que has vivido ahí in situ, y un saludo grande y gracias por, bueno, llevar esta visión. Hace un rato también estuvo por acá Daniel Kirchuk, también hablando de lo que se está viviendo en esa zona, con mucha angustia, con mucha desesperación, por supuesto, porque realmente lo que lo hemos vivido es tremendo, y vos, bueno, ya lo has vivido vos también. Sí, hay un comunicado, yo leí recién, de Hombre Concha, de Defensa Civil, que decía que no suban más autos para allá. Sí. Yo te digo que eso también está bastante controlado y bastante organizado, igual. Sí. Yo, así, desde mi punto de vista, digo, sí, no hace falta que suba nadie, porque ahí ya está todo bien ahora, está todo bastante bien, por lo menos hasta donde yo vi. Y la gente que subió hasta allá se puso todo al servicio de los bomberos y se trabajó bastante en conjunto. Y bueno, los bomberos, vos ya sabés cómo laburan, así que totalmente. No hay nada que decir. Pablo, gracias, Dale, un abrazo, y gracias a vos.